jueves 29 de abril. En cuanto a mí, Daniel, mi espíritu se turbó a causa de esto y las visiones de mi cabeza me alarmaron. Daniel 7, versículo 15. Daniel vio algo que lo asustó, perturbó, alarmó, preocupó, angustió, desconcertó, y podríamos seguir con la lista de verbos que describen nuestros sentimientos cuando no entendemos algo, cuando algo no supera, cuando no sabemos cómo actuar. La situación puede empeorar cuando no hay quien explique porque realmente no se sabe o porque no se quiere que se sepa. También cuando nos bombardean con informaciones, muchas veces contradictorias, y no alcanzamos a procesarla para saber cómo actuar. Y ni hablar de las falsas informaciones y la multiplicación al compartirlas sin verificarlas, de los que se aprovechan de la situación vendiendo soluciones mágicas, de los que siguen como si nada, creando más confusión, caos, pánico. La situación se sale de control, una rueda difícil de parar. La recomendación lógica sería calmarse, parar, ver las opciones que se nos presentan y de manera responsable decidir y actuar. Daniel tuvo visiones monstruosas, por lo que decidió acercarse a uno que estaba allí y preguntarle qué estaba pasando. Con la explicación de su propia reflexión, supo cómo actuar. El miedo no es buen consejero. Tendremos que aprender a parar, mirar desde otra perspectiva, saber escuchar y confiar, y desde allí volver a caminar. Dice el canto de fe número 204. No tengas miedo, Él guía tus pasos, tu nombre sabe y a tu lado está. Es el amigo que extiende sus brazos, no temas nada, Él contigo va. Una reflexión de Mónica Hillman para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.